sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus, que presenta quien nos habla, Raúl García, la excusa ineludible después de pasar dos semanas ausentes. Qué mal se pasa cuando uno se queda sin voz. Afortunadamente la hemos, digamos, medio recuperado para como nos conocemos que tiene que sonar, y estamos aquí de nuevo con esta sintonía de pendejo, abriendo pues un fin de semana que espero que sea interesante para todos vosotros. Pendejo, esto es lo que suena y habitualmente es nuestra sintonía en este tiempo de radio online, con ese tema llamado El Timón Holandés, incluido dentro de ese álbum que editaron en 2018, Sinvergüenza, donde también, a propósito de que ayer se conmemoraba el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día que debería ser extensible a todo el año, al resto de las jornadas del año, pues en ese álbum también se encontraba este álbum que la formación holandesa incluía dentro, El Espejo. ¿Cuántos insultos más tendrá que soportar? ¿Cuántos kilos de mierda tendrás que tragar? ¿Cuántos metros de pinga podrás comer hasta que explotará? Al espejo. Capaces de ser rotundos en sus apuestas musicales más duras y también más crudas, al mismo tiempo que manteniendo un tempo más suave. Son Pendejo, con esa letrística que te pone los pelos de punta, y que estaba, es uno de los temas que hicieron, además, casualmente, a propósito de fechas, en ese concierto que dieron en noviembre, el 22 de noviembre de 2018. Casi cercano, muy cercano, en esta semana sería cumpliéndose pues 3 años de su última visita que hicieron a Madrid. Creo que esta fue la última, claro, porque venían presentando aquel disco Sinvergüenza. Han estado otras tantas veces por Madrid y siempre lo hemos disfrutado. En esa gira que hicieron también por otras localidades españolas, bueno, sin duda nos queda ese concierto en la sala Alevosía grabado en la retina, que visitamos porque empezó tarde, motivados porque la furgoneta en la que venían, al estar por la zona de Malasaña, donde está situada esa sala, se quedó enganchada entre unas calles y no podían doblar, no podían circular con la furgoneta. Y muy amablemente nos explicaba el Pastuso, cantante de Pendejo y trompetista también, que la policía les ayudó. En lugar de multarlos por andar por allí, les explicaron cuál era el asunto y que tenían que tocar en la sala, y les ayudaron a sacar del colapso a la furgoneta y poder llegar a la sala, descargar, tocar, etcétera. Lo hicieron tarde y amablemente le regalaron a la policía el disco que venían presentando. Ya no sé si fue en formato vinilo o en formato CD, pero seguro que los municipales se irían muy contentos. Y los suecos procedentes de Gothenburg, girando por ciudades un poco complicadas por las restricciones y por la situación de pasar por Europa entre países, están haciendo una gira que la semana que viene los tiene aquí en España. Estarán en Madrid y en Barcelona presentando este nuevo trabajo que han sacado estos, bueno, pro absolutos del Stoner Doom. El nuevo disco lleva por título Your Time to Shine, Monolor. hay que valorarles y reconocerles la manera tan absoluta que han tenido de ir haciéndose nuevos adeptos, de ir captando nueva gente a medida que han ido conociendo a esta banda, a este trío llamado Monolor, desde el año 2013 que empezaron a brillar. Su tiempo ha empezado a brillar, casi como dice este trabajo reciente publicado, que estamos escuchando ahora, y que viene con canciones también que no dejan de sorprender, porque en cada álbum que han ido sacando llevan también partes experimentales, cambiantes, que no hacen que siempre sea lo mismo, pero que tengan un estilo bastante peculiar a la hora de ejecutarlo en directo. Esto es Your Time to Shine, el comienzo del mismo disco. Y cada vez que los veo en vivo, siempre termino destacando, aunque esté dentro de un festival, una de las actuaciones de la jornada, por la manera que son, que tienen de comportarse en vivo. En 2019, en el verano de 2019, durante el festival Sonic Blast, que fue una apoteosis de lluvia y de cancelaciones y de historias, ellos tocaron allí en pleno diluvio. No recuerdo, fíjate, sí, recuerdo cosas en Bakken, donde me he empapado hasta arriba, pero tirar fotos con una cámara que casi pierdo, porque se empapó y ahí cada uno se escondía o se refugiaba donde podía, aunque fuera debajo de las zarzas, mientras tocaba Monolor, era casi olvidar lo que estaba pasando aquella tarde-noche, completamente encharcado, ¿sabes? Ese día, en los calzoncillos, lo que había dentro pesaba más que nunca. O sea, todo era absolutamente agua y humedad. Y allí Monolor consiguieron que fuera un concierto épico, precisamente por la manera que tienen ellos de hacer que nos olvidemos en la situación complicada donde nos encontremos en ese instante. Y seguimos con más cosas. Mr. Virus, hoy celebramos, está celebrando, seguro que muy bien rodeado, el guitarrista de Black Stone Cherry, Ben Wells, sus 36 años. Felicidades. Hay cosas que celebrar. Son importantes hacerlas estando vivo. If the world fell into the sea. Have soaked the pavement. My mind's running again, and all my hopes are fading. If this is the way, I don't wanna stay. If the world fell into the sea, desperate time, you've been my one true haven, and I just realized that's all that's left we're saving. So Bueno, a mí me pirra escuchar esta banda de Kentucky, Black Stone Cherry en cualquier ocasión también. Hard rock a raudales de con tono clásico, con sensación moderna y con próxima gira también que les traerá aquí, pues puesta si no ocurre nada. Esperemos que se puedan ver las cosas, porque ya sabéis, en directo, ya sabéis que, las sensaciones que da cuando uno ve las noticias con las nuevas cepas y... En fin, todos ya sabéis de lo que hablamos. A uno le ponen un poquito las cosas como si te pusieran delante de un muro, que hay veces que tienes que sortear, pero no se trata solamente de un muro. Estamos hablando de algo más serio donde todo el mundo debería de participar y colaborar. Bueno, escuchamos ahora a Lordi, si os parece bien. Yo estoy alucinando cuando alguien es capaz de meterse en un estudio aprovechando precisamente la pandemia y liarse a aprovechar el tiempo y crear, ¿no? Es el caso de los finlandeses Lordi, esa banda que todos empezamos a conocer gracias a que ganaron aquel festival de Eurovisión, y que con un peculiar estilo y también maqueteo, vestimenta, imagen, pues nos han ido, no fue una cuestión del momento, ¿verdad? Sino que los hemos visto en directo y han aguantado ahí total, ¿no? Y han llegado a toda la gente con esas filas, con esas con esos esas salas y locales llenos incluso para verlos. Pero es que ellos se han metido en el estudio para hacer, han grabado durante la pandemia 7 discos en 9 meses, 7 álbumes con estilos completamente distintos, en los que rinden homenaje a las distintas temáticas de música, que van desde el heavy rock, al hard rock, a la música disco, a la música más fuerte, a todo. Han querido en cada disco poner unas pinceladas distintas. Hoy, 26 de noviembre, se edita el Superfly Trad, el primero de esos 7 que están ya hechos y que llevan de forma común dentro de esa caja llamada Lordi Versatility. Este es... escuchamos ahora algo más, el primer álbum, hoy en la calle, por parte de esos finlandeses. Yeah, yeah, yeah. y algunos dirán, coño, esto me suena a los Kiss. Claro, es que se han ido a hacer homenaje a las bandas que todos conocemos, haciendo hincapié en esta ocasión al sonido absolutamente 70, contando con tecnología, yéndose a aquella época para hacerlo, para que suene con esos cortes, ese corte analógico. Os estoy poniendo Skeletri Dinosaur, que es el disco que tienen fechado para que salga, porque cada disco lo tienen programado para que salga en una fecha distinta. Y os estoy poniendo casualmente el disco que saldrá el 18 de febrero de 2022, o el 15 de febrero de 2022. Cada fecha será una cosa distinta. Pero bueno, aquí uno ya los ha escuchado todos y no pasa nada porque los vamos a ir poniendo de forma de adelanto a medida que nos parezca bien para que vosotros lo disfrutéis. 26 de noviembre, Superfly Trap; 10 de diciembre, Abracadabra; 7 de enero de 2022, Humanimals. Son algunos de los discos y adelantos de fechas que tendrán. 28 de enero, A Buxman Park, y así irán saliendo los otros. Bueno, pues nos hemos ido casualmente al final. Yo os presentaba lo de hoy, lo que se presenta hoy. Bueno, pues escuchemos lo que se presenta hoy con ese arranque de disco. That guy was so groovy last night. He danced just like John Travolta. And that bulge in those angel flight pants. I'm not expecting anyone. Might be the fuzz. I better hide the balloon skunkweed. Oh, it's just a totally foxy pizza guy. Your pizza's here. But I didn't order a pizza. Bow chicka bow wow. Ooh, you got some extra sausage there. Yeah. I'm not expecting anyone. Might be the fuzz. I better hide the blowing skunkweed. Oh, it's just a totally foxy pool guy. I'm here to clean the pool. But I don't have a pool. Bow chicka bow wow. That's a big pole. All right. Time to scoop the top off you, baby. Who the fuck is it now? Bow chicka bow wow. Hey! I'm gonna tell you a secret. I'm gonna tell you. es el Macho Freak, es uno de los temas, música disco a tope. Los álbumes, todo el conjunto de canciones, hay una variedad absoluta para realmente meterse dentro de la amplitud de miras de la banda finlandesa. En total engloban los 7 discos 78 canciones. Hubo un pequeño rifirrafe con la discográfica finlandesa que lo tiene que editar todo esto, porque claro, ellos querían hacer 10 discos, propusieron hacer 10 discos. Por supuesto, dice Mr. Lordi, que si no hubiera sido a consecuencia de la pandemia, jamás se pueden haber metido en un proyecto tan abultado para hacer tantos álbumes. Y claro, todo esto lo hicieron en 9 meses, así que todavía le queda ese recelo con la discografía que le dijo no. Ya 7 son suficientes, 10 verlo como algo imposible. No vais a hacer 10 discos, pero ellos dijeron que bueno, que podían hacer lo que tenían las canciones, y que si esto lo hicieron 9 meses, coño, por un mes más, seguramente que creaban 3 discos más. Bueno, pues suena un poquito a broma, ¿no? Pero ahí está todo. Ahí está todo creado, y ya vosotros en vuestra mano está que lo queréis escuchar y dedicar el tiempo y disfrutar este homenaje que hacen a tantos autores de la música de los 70. Y por si fuera poco, el 10 de diciembre, aparte de estas canciones, tienen preparado ya un villancico, que es este, que se llama Merry Bla Bla Bla. Más de uno estará pensando y diciendo, sea a sí mismo, comentando con quien estés escuchando el programa ahora, porque este programa puedes escucharlo en soledad o acompañado. En estas 2 semanas, ¿qué medicación ha estado tomando Mr. Virus para que nos esté poniendo ahora estas canciones de Mr. Lordi. ¿Cómo siente la medicación a veces, no? Bueno, yo creo que no. Hoy es un día, además, en Madrid especial. Ya sabéis que en Madrid es libertad y también consumo a Tutti Play. Hoy es el encendido de Navidad. Es que coincide todo. Hoy, quien esté en Madrid, que estará colapsado, podrá ver y disfrutar del anticipo de ese incremento de gasto en porcentajes respecto al año pasado en luces de Navidad. Y todo está hecho, pues, indudablemente, con los propósitos que se están hechos para que todo el mundo en el día de hoy consuma, posiblemente sin necesidad de tener que hacerlo. Ayer, casualmente, os voy a contar una cosa que debe, por a mí sí tiene relación, ¿no? Estuve en el musical de Gris, 50 aniversario. Bueno, musical que a mí no me ha gustado del todo, ¿eh? Pero bueno, no es de los que yo recomiende, pero ahí estuve en el Nuevo Teatro Alcalá viéndolo. Y a la salida, pues hablando con alguien casualmente, bueno, pues me preguntó, llevaba una chaqueta de Ghost, pero una sudadera de la banda, del Papa Emeritus número 4 ahora, Papa Emeritus 4. Y me dijo que si había visto el musical de la Gran Vía de Ghost, que si la había comprado ahí el merchandising. Me quedé un poquito a cuadros porque no entendía al final si era una broma o era verdad, pero en fin, esta persona no conocía, por supuesto, el logotipo de Ghost y tampoco tengo muy claro que el del musical. En fin, le dije que no, pero sí que me supone, pensando en que Ghost vienen en mayo a tocar a Madrid, si realmente nos están tomando el pelo, los promotores se aprovechan del dinero de la gente que ahora mismo está pasándolo. Bueno, le contesté por un lado que podía ser casi, pero que no, porque ver el musical de Ghost cuesta 69 euros, y ver a Ghost en mayo del año que viene cuesta 60 euros, con lo cual te quedas así un poco con esos precios, ¿no? Yo pienso que en algunas ocasiones, aprovechándose algunas partes de que no está habiendo festivales donde poder ver a las bandas y que muchas cosas se han cancelado y que es tanta las ganas que tiene el personal de salir y ver, sin importarle tal vez gastar dinero, se aprovechan de estas cosas, porque me parece un precio realmente excesivo. Ver a un artista, pienso, cuando hace tanto tiempo estuvimos viendo a Ghost en el Palacio de los Deportes, pues mira, el 25 de noviembre de 2015 se cumplen 6 años de uno de los últimos conciertos de Ghost que hemos podido ver. Cuidado, 25 de noviembre, o sea que hace exactamente eso. Hoy es 26 de noviembre de 2021, 6 años. Y los precios no tienen nada que ver, pero nos estamos escudando en que todo está subiendo, la fruta, la comida, para también tener que, no sé, subir las entradas de una manera desmesurada. ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Está ocurriendo también con algunos conciertos que últimamente he visto de bandas nacionales. Esto lo que hace es que el público esté enfadado, que en lugar de hablar de los conciertos, lo bien que ha podido ser un artista haciendo su trabajo, está diciendo lo caro que ha sido el concierto, y que luego los recintos no se llenen, con lo cual ni el promotor gana tanto ni el artista también pierde mucho. Es un poco cómplice de todo esto, porque no disfruta de un concierto con más aforo del que pudiera tener. Esto es Hunter's Moons, lo nuevo de Ghost. I'm dying to see you, my friend. Back in the old cemetery, I'm dying to see you, my friend. Though my memories are faded, they come back to haunt me once again. And though my mind is somewhat jaded, Perdóname si en algunas ocasiones no digo las fechas cuando tocan algunos grupos. Yo creo que vamos a tener que hacer eso cuando nos parezcan desmesurados los precios, porque es una manera de ser cómplice del engaño de los promotores que son un poco caraduras. Pero bueno, recordamos que este fue un gran concierto, el del 25 de noviembre de 2015 en el Palacio de los Deportes, con unos Ghost que costaban menos de la mitad del precio que tendrán en mayo cuando vengan. Y a propósito de recordar también canciones donde o grupos, actuaciones donde lo hemos disfrutado y que tienen que ver también con las fechas en las que nos encontramos, el 21 de noviembre de 2015, hace 6 años, también actuaban, veíamos dentro de la gira que hacían Electric Boys, en esa vuelta al estudio y a los directos, esa banda de los 80, acababa de grabar un disco en 2014 llamado Starflight United, y este es el disco, así era el comienzo, con el tema Space Out, que vinieron tocando en la sala Caps. Bueno, fue un bolazo. Ya sabéis que la portada del disco este que escuchamos ahora, aparecían ellos por ahí, en algunas partes del book, vestidos de astronautas. Y para mí fue como estar en el espacio sideral cuando volví. Vi a Electric Boys por primera vez, porque se separaron hacía muchos años, por primera vez en vivo, pero los volvía a sentir ese resurgimiento de los álbumes de estudio. Outside my mobile home, where I've been stuck for ages. este disco, hablando de ese momento conmemorativo de hace unos pocos años, cuando vinieron a tocar, se llamaba Starflight United y se grabó pues en 2014. Pero posteriormente, ya con toda la actualidad, Connie Bloom, el cantante, guitarrista, y sus compañeros han seguido con la formación original sacando historias. Lo último ha sido este 2021 llamado Ups the Down, que has escuchado aquí también y que posiblemente nos valga este recordatorio para volver a hacerlo sonar, porque tampoco ha pasado tiempo. Son muchas cosas las que vamos presentándolos y variadas dentro de lo que es la música amplia del rock, pero es verdad que hay veces que encantaría poner más a los artistas. Pero bueno, me apunto lo último de Electric Boys para retomarlo. Y ellos dejaron de publicar en 1994, fue ese Free Willing, y ya ahí se le empezó a perder la pista, que dejaron de estar. El Funk on Metal Carpet Ride fue del 89. Ellos se montaron la banda hacia el 87, hacia 1988, y aquel primer álbum fue bastante sonado también pues por la mezcla que tenían de hard rock con la música funky, ¿no? Con algunas partes incluso de metales que los hacían como una banda muy interesante. Y lo siguen siendo, no tengáis ninguna duda. Y hablando de actuaciones, por desgracia, Obús ha tenido que cancelar los conciertos que tenía previstos para lo que queda de noviembre y diciembre. Fortu ha hecho un comunicado: deseamos que se mejore lo antes posible después de que llegue esa operación que tiene pendiente, pero en cualquier caso lo escuchamos a él para que nos explique qué es lo que le está pasando. Bueno, sabéis que soy Fortu, el cantante de Obús. Quiero hacer este comunicado, me jode mucho hacerlo, pero yo creo que todos deberéis saber el problema que tengo, ¿vale? Sabéis que mañana tenía un concierto en Burgos, no se va a poder hacer, no solo el de Burgos, sino el de San Sebastián, posiblemente el de Soria y algunos más. ¿Problema cuál es? No sé si os acordáis. Yo estuve en un concurso de salto de trampolines que me encanta, que me lo pasé súper bien. Y bueno, a raíz de uno de los saltos que hice, fijaros que estoy hablando de hace 10 años, uno de los saltos tuve un derrame en el ojo, me di lo que también tuve un desgarro aquí en el codo, y me di en el lateral izquierdo y tuve un desgarro en el lado. Perdón, en el lado izquierdo de abdominal, ¿no? No le di importancia, cero importancia le di. ¿Por qué? Porque no tenía dolor. O sea, me curé lo del ojo, el derrame y el desgarro que tuve en el codo, me lo curé. Y lo del interior, lo de aquí, lo de las costillas izquierdas, el abdominal izquierdo, pues tenía pequeñas molestias, siempre tenía molestias, pero nunca le he puesto atención a ello, ¿no? Le he puesto interés, bueno, será una tontería, será algo muscular y tal. Efectivamente ha sido muscular. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo eso se ha ido desgarrando más, hasta que ha roto. Eso se ha hecho un agujero interior y lo que me ha producido ha sido, tengo una hernia. Me ha salido una hernia como más o menos así de este tamaño. ¿Qué pasa con esto? Tengo que operarme sí o sí. O sea, me han hecho una exploración ya en urgencia, me han hecho dos exploraciones y me han visto que es una hernia. Una hernia que se me ha roto del golpe que me di. Pues por ahí se me sale la hernia y tal. Entonces la única cura que tiene es cirugía, sí o sí. Entonces me van a hacer un TAC, pues posiblemente mañana mismo. Una vez que me hagan el TAD y se confirme que es la hernia, pues tengo que entrar en quirófano ya urgentemente. ¿Por qué? Porque eso iría peor todavía y por ahí se salen las tripas y se podía liar un chocho de cojones. Así que siento mucho el tener que informar que de momento los conciertos han quedado aplazados. Me jode muchísimo porque es lo que más me gusta en esta vida, es mi escenario, es mi música, es mi gente. Y nada, tendré la fuerza para salir adelante y muy prontito, que muy pronto esté encima del escenario otra vez dándolo todo, ya me conocéis. Y nada más, que estoy muy jodido, estoy tocado, ¿vale? O sea, me han dado un buen golpe, este sí que es un buen golpe, y es la primera vez que voy a entrar en quirófano. Y nada, no puedo seguir más. Nada, que os quiero mucho y que... Chao. Mucho ánimo, Fortu, seguro que todo sale bien, será cuestión de tiempo y cuando vuelvas a los escenarios seguro que también lo verás recompensado con todavía más apoyo y más energía por parte del público, como no podía ser de otra manera. El Lobús estallará en cualquier momento, pero cuando tenga que ser, indudablemente. Hablando de conciertos, cantidad de conciertos que se están generando ahora durante estos días, como si no hubiera un mañana y como era de esperar también, esta tarde-noche de viernes hay cosas, ¿vale? Pero he apuntado aquí una lista tremenda de lo que se prepara para mañana tarde-noche de sábado. Boicot en Madrid, solamente hablo de Madrid y no está todo. Boicot en Revilife. Kind Destiny en Laura Rock, en la sala Laura Rock, en Fuenlabrada. Embelis más Les Luyer en Silicona. Estafas más Rienda Suelta en la sala Copérnico. Electric Fence en la sala Barracudas. ¿Sigo? Pues sigo, claro. Mr. Goliath acompañando para abrir el concierto de Leice en la sala Nazca. Alucinas. Entonces, ¿qué haces si quieres verlo todo? Ajo y agua. Tienes que tomar una determinación y dejar las otras historias para otros momentos no coincidentes. Esto es Leice, imparable. Está dentro de su último trabajo homónimo. Poder esta vez morder la... que hice siempre con ese carisma que les corresponde y que nos corresponde también a quienes lo seguimos desde el principio, porque vemos que no han mermado para nada su pasión por seguir creando y seguir entregando esa muestra de creatividad a pesar del paso de los tiempos, con yo creo con toda la honestidad del mundo. Esta pasada semana, bueno, están ocurriendo muchas cosas en directo, esto es de lo que pasará este fin de semana, pero el pasado 17 de noviembre se iniciaba la gira de los ingleses Godfathers, los padrinos, que la hacían en la Sala Caracol de Madrid. Y bueno, nos quedábamos una vez más alucinado con como una banda, como un tipo como es Peter Coyne, que es el único que queda de la formación, es el creador, el miembro original de la banda ochentera, es capaz de con poco movimiento entregar tanto, y la banda lo mismo, tanta actitud en un escenario. No es que sea pequeño el de la Sala Caracol, simplemente que cada uno tiene su pose, tiene su rol y tiene todos esos adornos para que las canciones antiguas y las nuevas de Godfathers brillen con absolutismo. En los discos Godfathers suenan de una manera, pero en los directos son pura dinamita. Stand this time. Esta era, no con este tema, Big Band, es uno de los cortes que a mí me gustan, del último que han grabado, Big Band Beautiful Noise, pero no precisamente incluido dentro del set list, al menos del concierto de Madrid, no lo recuerdo que la tocara, pero sí era, como digo, su visita por la Sala Caracol, la primera de las 7 fechas que tenían programada y que han terminado la gira pues en Valencia el 23 de noviembre. Sí que venían presentando un disco que para mí es muy importante, un disco, una grabación, un DVD más que un disco, que es el de la sala Light at Roth Palace 2020. La sala es de Horno Harmony Club, en la localidad alemana de Bonn, y que se hizo el 11, se grabó la actuación el 11 de marzo de 2020, para mí una fecha muy señalada, porque ya sabéis cuando empezó todo el tema de la pandemia y a cerrarse las cosas, y ya pues no se ponían a hacer las actuaciones con normalidad. Esto se quedó capturado, lo han plasmado en un DVD que lo podéis ver también, está en internet colgado. Yo se lo compré a ellos porque me gusta tener las cosas originales, y aquí pues se da muestra de todo ese potencial y energía que tienen los Godfathers actuales, porque a lo largo de los años han ido cambiando la formación más que alguno que sé yo de botines. Y además es una formación, como digo, de músicos experimentados. Aparte de Peter Coyne en la voz, está el guitarrista Richie Simpson, Billy Duncanson, que ellos han militado en otras bandas anteriores, el bajista John Priestley de Dannet, de la banda punk de Dannet, y el guitarrista Wayne Bermack. Bueno, si te pones a tirar del hilo, lo que hacen estos músicos también con algunos de sus proyectos en solitarios son cosas también más que pintorescas, creativas, interesantes, y ves la calidad y la capacidad que tienen sobre bueno, en a la hora de entrar a los estudios, pero en las tablas a la hora de acompañar pues a un hombre como The Godfathers, capitaneado por Peter Coyne. Recientemente grabaron, también lo llevan vendiendo en su merchandising, pues ese EP maxi single. El single en realidad tiene 2 canciones, el maxi viene con 4 temas nuevos, que ya lo grabaron en el Leitha Roth Palace en 2020, este DVD del que os hablo, y que están incluidos, por lo tanto, esas canciones dentro del directo, y que también las tocaron, las pudimos ver en Sala Caracol. Disfrutar en todo momento. Un concierto rápido, tajante, muy ilustrado, sin demasiadas conferencias a través del micrófono, y bueno, yo creo que no había tiempo para perderlo. I Not Your Slate es uno de los temas nuevos, y Well and Free, que es lo que escuchamos, es el otro, que realmente suena, bueno, moderno, suena rock and roll a tope. Godfather. Don't you talk down to me. Said I ain't no child, gonna set myself free. And I don't need your permission. What did you expect? 'Cause I have no respect for you. Well, you've got none for me. Wild and free, this is how it's gonna be. Wild and free, why don't you let me be? I'm gonna start a war against ignorance and hate. Said I'm gonna start a war, 'cause with you I can't relate. I want my independence, self-determination, gonna free myself from a primitive nation. Truly become wild and free. Wild and free. persuaded, no matter your corruption, cause I'm moving forward with a positive motion. Yes, and that's beautiful to me. Wild and free, that's just how it's gonna be. Wild and free, why don't you let me be? Wild and free, that's just how it's gonna be. Wild and free, why don't you let me be? Godfathers, la verdad es que fue un concierto sensacional. Como diría aquel, lo volvería a hacer. Si hubiera ocasión, bueno, cuando vengan de nuevo o cuando pase por algún país o otra ciudad de España con motivo de que estén tocando de nuevo, yo volveré a verlos. Siempre son resolutivos. Y además, en esta ocasión tuve la posibilidad de hablar, yo podía hablar poco, la verdad, porque tenía la voz bastante cascada, pero de escuchar, sobre todo, viejos amigos que hacía tiempo que no veía, y me encontré con... Les saludo desde aquí, porque además nos escucha, con José Luis, que hacía un mogollón de años que no le veía, y la última vez que me lo encontré con un brazo, iba con un brazo en cabestrillo, y estaba el hombre fastidiado por una caída que había tenido. Entonces, ya han pasado unos cuantos años desde aquella vez, y lo vi allí, y me lo encontré con el brazo en cabestrillo de nuevo, y le digo, pero todavía sigues con aquella historia desde entonces, o es una pose. Dice, no me jodas, virus. Dice, que me he vuelto a caer y se me ha roto el otro brazo. Y digo, no me jodas, pues no te puedo un abrazo. Sí, no, pero yo me quito ahora mismo esto que llevo aquí en el brazo y te doy un abrazo. Digo, a ver si la vamos a liar. Dice, no, sí, ya bastante. Resulta que al final va a ser verdad eso de que, igual que tú cuando compras algún medicamento, pone, antes de tomar este medicamento, consulte en la televisión con su farmacéutico, consulte con su médico, si es bueno tomarlo en determinadas condiciones, depende de su estado de salud. Antes de que usted escuche Mr. Virus, consulte si lo está haciendo en las condiciones apropiadas, porque me pareció entenderle que iba en bicicleta y iba escuchando el programa Mr. Virus y se cayó. Y entonces, pues... hay veces que nosotros recomendamos que para todo momento es una buena ocasión para escuchar el programa, pero a lo mejor no es así, ¿no? Y entonces realmente me siento un poco responsable. Recuerdo, esperamos que te cures pronto y que, bueno, los pendrive a veces los carga el diablo. Recuerdo hace años también que Joe Martillo, el bajista del grupo La Máquina, me contaba que siempre los programas se los descargaba del iVoox de Mr. Virus. Imagino que lo seguirá haciendo. Así que también le mandamos recuerdos desde aquí. Y entonces se los metía en un pendrive que luego pues los iba escuchando en el coche. Y en la radio del coche. Y entonces pues un día me dijo, joder, Virus, ¿sabes lo que me ha pasado? Que mientras fui a ensayar dejé el pendrive puesto en el coche, en la radio, y cuando bajé de los locales de tocar me habían robado la radio. Digo, no me jodas, ¿qué te ocurrió eso? Dice, sí, tío, y me quitaron también el pendrive con tus programas. Y entonces pues yo por lo menos le vi el sentido positivo y le dije, joder, no te preocupes, por lo menos vamos a conseguir que los ladrones se escuchen también Mr. Virus por otros lados. We'll be right back. Bueno, llegando a todo el mundo, también a los ladrones que le quitaron el pendrive y la radio a nuestro amigo músico. Esto es VA Rocks, es una banda sueca que casualmente el día 17, durante el concierto de Godfathers, yo las tenía delante en la sala Caracol y yo las miraba y digo, coño, tienen pinta de suecas. Y resulta que es que al día siguiente, el día 18, tocaban en Vigo y entonces estaban en Madrid viendo a Godfathers. El día 18 se van a Transilvania Metal Club a Vigo a tocar y allí estaban ellas presentando, o por lo menos con los previos de estas canciones. Hoy, por supuesto, siguen tocando por esa extensa gira que les lleva por España y están en Jerez de la Frontera, en la Guarida del Ángel. Mañana 27 en Puerto Llano, en Crater Rock City, y el día 28 de noviembre en Madrid, en la sala Rockville. VA Rocks, a esas suecas jóvenes y formidables, a estos no menos preciados suizos llamados Jack Slammer. Oh, otra de las bandas que aquí en Mr. Virus nos encantan. Este último trabajo de Jack Slammer se llama Keep Your Load Loud. Es una pena que no hayan podido tocar en Madrid. Mientras VA Rocks tocaban el día 18 de noviembre en Vigo, ellos tenían que estar tocando en Madrid, en la sala Trascan. Pero ya previamente las fechas que tenían, algunas de las fechas anteriores, tuvieron que dejar de hacer y cancelar la gira por problemas en la voz de su cantante Florian, que hizo que, pues que nada, que no pudiéramos disfrutar de esa actuación. Una pena, sobre todo cuando un artista se desplaza kilómetros, ya está directamente en el lugar de, en la zona de influencia para poder seguir, tocar y conquistar y más público, y al final pues todo se viene abajo como un castillo de naipes. Os cuento una anécdota que me pasó el otro día en el taxi mientras conducía, iba trabajando. Llevaba puesto en el pendrive, como es lógico en mis haceres laborales mientras circulo por Madrid, y se montó llevaba una chica detrás, una señorita, y llevaba puesto el disco Jazz Slammer, no este, sino el homónimo, que es más zeppeliano, más engolado, bueno, más la voz la tiene todavía más zeppeliana, como digo, ¿no? Y entonces, de repente, escucho a la cliente que me dice: vaya cosas que haces con la boca. Y entonces me quedo así un poco sorprendido, porque me parecía no haber escuchado bien, pero al mismo tiempo haber escuchado lo que estaba oyendo. Y claro, yo no sé en qué andaría pensando, que pensaba que se refería a mí. Y digo: ¿cómo dices? Sí, que la música que llevas puesta, que ese cantante, que vaya cosas que hace con la boca. Ah, te refieres a la música, no te refieres a mí. Digo: ya, claro, imaginar, ¿no? Sin conocerla o sin conocerme a ella. Y entonces digo: bueno, sí, hace esas cosas con la boca, pero te refieres a su garganta, ¿no? No a la boca, ¿no? Dice: bueno, sí, con la voz, esas cosas que hace, esas florituras y tal. Digo: ah, sí, claro, con la voz, claro. Es que es muy difícil de decir lo que haces con la boca, decir con la voz. Bueno, no sé qué haría, qué le pasaría al hombre en la garganta, pero no ha podido terminar esa gira. Y la clienta se llevó en un papel, que le apunté ahí en un papelito, le apunté los datos de la banda para que los siga, y seguramente que sin tocar ya han adquirido un fan en el transporte madrileño de Madrid. Y es curioso también que ese jueves que tocaba Jack Slammer, que tenía que hacerlo en Trascan en Madrid, yo tenía programado, que os lo dije además, subirme a Valladolid, a la sala Porta Caeli, porque previamente ahí se iniciaba una gira que se cayó también, se pospuso, se cambiaron de fechas la gira que iba a iniciar la banda alemana Race con también los alemanes de Unity, con varios miembros en esta agrupación de los Gamma Ray, tocando el batería y el guitarrista. Y aquello también se canceló. Entonces ya dije: bueno, pues cancelo el hotel que tenía en en Valladolid. Y nada, pues no veo esta fecha, y veo lo de Jazz Slammer aquí en Madrid, que es el mismo día, pues tampoco, al final no se pudo ver absolutamente nada. Y uno de los motivos por los que quería subir a, ya lo veremos en otra ocasión, a ver esa gira, ese comienzo de Rakes, era porque esta banda de Unity estaban tocando con ellos, que a mí me molan bastante. Line and Sinker de Unity. To everyone. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. Es la música de la banda noruega Turbonegro. Es el recuerdo de un momento triste por el que hemos tenido que pasar y que recordamos ahora. Es la muerte de Jan von Hell, quien fuera cantante en aquel periodo de Turbonegro, y que falleció el pasado 19 de noviembre a los 49 años de edad. Qué cosas tiene la música, la verdad. Ahí decía en este inicio de aquel álbum llamado Party Animals, Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Y aquí respondían en el estribillo, All my friends are dead. Mis amigos están muertos. De Satán. La verdad que toda la oscuridad que llevaba todo ese rimen lo hacía de una manera, un ser tipo entrañable y carismático, a pesar de como todos saben y parece ser que a la hora de comunicar su fallecimiento todos han resaltado sus problemas, sus adicciones, aquellas cosas que le llevaron precisamente a que saliera de la banda en el mejor periodo del grupo de Oslo, que fue aquel periodo entre 1993 y 2009, en el que él estaba involucrado totalmente en esa formación tan fascinante y que la denominaban como la banda de hard rock, de punk rock gay de Noruega, por esa imagen que tenían, precisamente por lo que decía, ¿no? por ir pintarrojeados, por ir maquillado de una manera tan llamativa, tan sexual, y bueno, pues por montar las pajarracas que montaban. La verdad es que Jan von Hell era un tipo realmente formidable, un frontman alucinante cuando lo veías en directo. A mí me vienen un montón de recuerdos de cuando yo los conocí, que fueron los inicios aquí en Madrid. Año 1997, venían tocando en la sala del Sol. Ahí es donde se presentaban, era enero, 3 de enero, dentro de esa gira de presentación que hacían en el año 97 y fue como bueno, una manera de imprimir algo distinto a lo que tanto nosotros necesitamos, buscamos, nos dedicamos a esto, que escuchamos tanta música y emociones fuertes, sensibles y distintas, ¿no? Lo hicieron de tal manera que al año siguiente volvieron otra vez a la Sala El Sol, en noviembre del año 1998. El concierto que habían grabado, porque el concierto lo grabaron, montaron tal pajarraca con incluso bengalas dentro de la Sala El Sol, que a mí me regalaron, yo creo que no está editado, pero tengo un VHS, el concierto de esa presentación en la Sala El Sol, y me lo dieron en el aspecto de decir, toma, para que sepas lo que te vas a encontrar. Cuando estemos en directo, digo, no lo tienes que decir, si ya lo he visto, ¿no? Y después se hicieron actuaciones posteriores, de vuelta aquí ya adquiriendo más nombre, porque se corría la voz, indudablemente. Turbonegro en Festimad en el año 2005 también fue otra manera apasionante de disfrutar de la banda noruega y de Hamburger. Y sin duda hay dos momentos en los que yo lo recuerdo en sitios grandes, imposibles de quitárselo de la mente, donde yo los viví. Y fue en el año 2007, cuando Turbonegro tocaban en el Lorca Rock, y para muchos espectadores era una banda completamente desconocida, y montaron uno de los shows del momento en Lorca. Qué buena idea tuvo allí nuestro amigo Marcos de llevarlos. Fue una manera de daros a conocer de una forma más abierta a la gente más dura. Y luego después, en el año, ese mismo año 2007, tocaron como teloneros, iban acompañando, abriendo la gira de Marilyn Manson. Entonces Marilyn Manson vino a tocar al Palacio de los Deportes el 20 de noviembre de 2007 y Turbonegro eran los encargados de abrir. Tenía la ocasión de verlo, como otras personas, seguramente al menos dos veces ese mismo año, y disfrutar de su show. Aquel show los putearon, es verdad recuerdo que, a menos lo recuerdo yo ahora, sí, también era una época en la que yo vivía mucho, entonces muchas veces las cosas no son de la manera que yo las pienso ahora, pero sí que les bajaron el sonido. Entonces Marilyn Manson, claro, dijo, no me le voy a jugar con estos tíos que me van a comer aquí. El show, no precisamente lo que estáis pensando, y entonces pues el show sonó súper bajísimo, y dije, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la fuerza? Pero ellos lo hicieron todo de una manera tan esplendorosa a la hora de mostrarse, ¿no? De hacer ese espectáculo que tenían en directo, que es imposible de borrar. Lo recuerdo con ese, porque era un tío amplio, grande, barrigón, podemos decir de alguna forma, con ese rímen en los ojos, y con esa boa. Recuerdo que llevaba una boa, salió con una boa como la que hemos visto, bueno, pues una boa de cabaret, ¿no? Un par de cabaret de esas que se ponen en los brazos y tal, ¿no? Como la que ha llevado Chus de Mago de Oz, por ejemplo, en algunas ocasiones, y aquello era un espectáculo total, musical y tal, pero sonaba bajito. Marilyn Manson lo puteó, seguramente que dijo que esto no suene mejor que yo. Bueno, pues lo más triste es que en enero, algo de lo más triste también, es que en enero venía con esa gira pospuesta para hacer la presencia, ya vuelta a, con sus cosas en su segundo trabajo en solitario, presentar cosas de Turbonegro y de él en solitario como Hamburger, de este álbum que curiosamente se llama Dead Muerte. Shuffle the dirt, set me free. It's clear to me, but you don't see. You're under the spell of the dark. Sing and praise my agony. The moment is here, the moment to be dead, dead. I'm already dead. Dead, dead. I'm already dead. I'm crossed by the book, just a falsified look. Come with your shovel, I'm loving the trouble. My fantasy, your travesty. Descansa en paz, Jan Van Gelt. Una pena realmente no poder tenerle con esa vuelta después de salir de todas las cosas por las que había pasado. Las causas de la muerte, de momento, creo que a día de hoy no se han querido desvelar cuáles han sido, pero sí nos va a quedar toda esa magia que ha plasmado en estudio y todas esas cosas que nos ha hecho vivir en directo. Tanto con Turbo Negro como Jan Van Gelt. Turbo Negro siguen, Turbo Negro metieron otro cantante, pero ya nunca fue lo mismo. Siguen siendo una fiesta en directo, lo siguen utilizando, lo siguen programando para que cierren festivales, pero no son los mismos con el cantante actual que tienen al que tenían con Jan Van Gelt. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. Es la música de David Bowie, es el sonido de aquellos 70 de Ziggy Stardust, es el recuerdo también, por eso lo he puesto de fondo, de también alguien que nos dejó en fecha muy próxima, a músico noruego. Hablamos de Mick Rock, el fotógrafo que el 18 de noviembre murió a los 72 años, para algunos a lo mejor desconocido, pero en aquella época, en los 70, Mir Rock, londinense, se encargó de dar forma, de hacer conocer a un montón de bandas con las que trabajó, a través de, también de forma plástica, con sus vídeos y tal, pero sobre todo con la fotografía. Y fue confidente de artistas como Lou Reed, como Dave Bowie, quienes en aquellos primeros tiempos, con entrevistas y previas antes de hacer las fotografías y acompañándole para las sesiones y los conciertos, plasmaba lo que un artista quería que se viera, y que hoy, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Un artista tiene mil dispositivos tirándole fotos en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier concierto, en cualquier situación. Pero entonces no era así, en los 70. Y Mir Rock, si no lo conocéis, posiblemente tenéis la ocasión de hacerlo a través de un reportaje que yo, durante la época de pandemia, vi, me dio tiempo a ver tantas cosas, y en Netflix al menos estaba el pasado año, porque yo lo vi en mayo de 2020, un reportaje que versaba sobre su vida y sobre su carrera, estando vivo, indudablemente, claro. Mir Rock, Shot, de disparo, Shock, The Psycho Spiritual Mantra Rock, así es como se llama ese reportaje, que a lo mejor a través de internet lo podéis ver también. Yo recuerdo que estaba en versión original, subtitulada, había la posibilidad de verlo, y que se hizo en 2016 aquel reportaje, y a mí me encantó, me fascinó, porque descubrí muchas cosas más de lo que muchos, aun estando a veces en bambalinas y en backstage y bueno, compartiendo con artistas que son las cosas no ocultas, sino la otra cara también de la industria, que hace que muchas veces funcione un artista, pues siempre te descubre cosas, y me apasionó ver ese reportaje de Mir Rock. No solamente ha trabajado con estos artistas, también ha hecho cosas para Mötley Crüe, Def Leppard y bueno, mucha gente de distintos estilos de música. En cualquier caso, es una recomendación que hago. Bueno, me enteré, nos enteramos, igualmente hay veces que no decimos, solamente comentamos cuando algún músico se va, pero hay periodistas, fotógrafos importantes que hay que también mencionarlos, es decir, cuando los dejan. Es el caso de Malcolm Down, ¿no? Que murió el 29 de octubre, un periodista, aparte de dentro de lo que era la industria, dentro del el periodismo musical, se encargaba de hacer muchas historias, ¿no? En los años que yo estuve escribiendo en Metal Hammer, 12, 13 años, tuvimos ocasión, como compañero, de compartir artículos en la misma publicación, en Metal Hammer. Él escribía entonces, se encargaba de las cosas en Londres, en Inglaterra, y por aquellas épocas la cabecera de Metal Hammer en España, muchas de las cosas, algunas de las cosas se hacían aquí, las hacíamos en España, las entrevistas, pero las otras venían complementadas con lo que era la publicación original de Inglaterra, ¿no? Y entonces los artículos compartidos con Malcolm Down eran habituales, ¿no? Y él pues nos dejó también. Eso todo los músicos, igualmente músico, periodista, que tenemos que bueno, mencionarlo, aunque no nos vamos a olvidar por muchísimas cosas de que ahí siguen estando la profesionalidad, ¿no? Y todas las cosas que uno ha podido comunicar a través de las máquinas de escribir, de la pluma o de los micrófonos. En el caso de Malcolm Down, pues él falleció a los 66 años. Bueno, pues, todos que descansen en paz, porque seguramente que han trabajado tanto en esta vida, y seguramente que en ocasiones compartiendo cosas que se llevarán a la tumba, que es bueno, pues, imposible no intentar meterse en su piel. Y seguimos con Desastre. Este es el nuevo single, videoclip que sacan la formación madrileña de ese trabajo que grabaron ya hace 4 años y que han ido intentando sacar videoclip por tema, celebrando sus 30 años y que están metidos en las nuevas canciones que publicarán dentro de ese noveno disco. Están componiendo. Voy comunicando a quien quiera oír que perdemos si solo tenemos cosas que decir. Ahora está más cerca con su mal olor. ¿Quién me niega que esto está cambiando? Va a llegar su fin. Algunos no queremos marchar, no solo decidir. No quiero bombones ni bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Solo se envejece cuando ya no hay ganas. ¿Qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar. Ven a ver el circo con La canción está incluida dentro del disco No hay sitio para nadie más. La verdad es que aquí ya queda poco más espacio, estamos terminando el programa. Y se llama El Circo. Es un videoclip muy entretenido, simpático, y yo os lo puedo recomendar para que, aparte de verlo vosotros, se lo pongáis a vuestros sobrinos. También os diría que os pusierais, que podríais ponerle algo de Lordi, pero bueno, si tenéis que elegir, yo desastre. Y así le vais explicando quiénes son estos tipos que llevan tantos años ya funcionando. Y así ya, si el sobrino está un poco ya crecido, pues a lo mejor para cuando terminen de hacer el próximo álbum Desastre, que esperemos que no se demoren demasiado, pues ya lo pueda escuchar en exclusiva el sobrino. Y para despedirnos, el nuevo single llamado State of War, incluido en el último trabajo de AXA, de Quique G. Camaño, llamado Sketch from a Lookdown. Hasta la próxima semana. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Hostilities exist, that our people, our territory, are in grave danger. This form of treachery shall never again endanger us.